Él es el amigo que todos queremos tener en un cumpleaños de 15, en un cumpleaños de 18 o en cualquier tipo de celebración, porque seguro que es el que lleva las drogas más duras. Sí, hablamos de él, de nuestro amigo, de Falf. En el capítulo de hoy van a pasar un montón de cosas interesantes, pero solo las vamos a resumir con una frase que seguro que no dice nada. Hoy presentamos... Benji probó el MDA. Oye, Willy, me parece que el drogadicto de tu hijo está probando drogas nuevas que le están pegando bastante mal. ¿Lo has notado últimamente comportarse de manera extraña? No sé a lo que te refieres, Falf. La verdad, tú sabes, mi hijo es alguien a quien quiero mucho y no veo ningún comportamiento diferente. Todo lo contrario, sigue comportándose tan bien como siempre. Willy. Eres tan estúpido como la gente que se saca selfie levantando la caca de su perro para aparecer en algún tipo de red social y quedar bien con el gobierno de turno. La verdad es que Benji se está haciendo una especie de adicto a una nueva droga, eso seguro, Willy. Revisa la manera en la cual habla, o inclusive los chistes que hace. ¿A qué te refieres, Falf? No entiendo. Ay, Willy, cualquier tipo de drogadicto sabría que hacer chistes a las 4 de la mañana a las personas que están durmiendo, y específicamente recuperar algún tipo de humor relacionado con chistes de gallegos o de extranjeros, implica necesariamente un alto consumo de droga. Para ser más específico, MDA. ¿Y cómo sabes eso, Falf? Ah, porque le he probado, triste y solitario Willy. El MDA se puede consumir de varias maneras, pero quizás un poquito en los ojos te deja un efecto que no te deja dormir por lo menos por 4 días, Willy. Oh, Falf, no comprendo. La verdad que todo este mundo juvenil me es bastante extraño y no sé qué hacer. Ya sabemos que no sabes qué hacer, Willy, como por ejemplo no sabes qué hacer con tu mujer que te engaña con Trevor Ochmonic. Sí, eso es seguro. Y es muy probable que también Benji esté metido en una especie de red de narcotráfico con el viejo y querido Trevor. Entre tu esposa, tu vecino y tu hijo, están armando una nueva red de narcotráfico y van a todas las fiestas llevando MDA, consumiéndolo y mostrando estrictamente cuáles son sus efectos, querido Willy. Oh, ¿y qué pasa con Lin? Willy, Lin está hace días con un narcotraficante con el cual escapó. Así que seguro que lo único que puedes esperar es que... venga, Benji, no te dé ninguna explicación, sino que se ponga a cantar esa canción que hace siempre. Ah, lo tuve que invocar. ¿Ves, Willy? El drogadicto de tu hijo seguro está cantando esta canción hace 5 días. Pero, como siempre digo, no hay problema. Lo que podemos hacer es revisarle los ojos, quizás extraerle la córnea y tratar de esperar lo mejor. El efecto del MDA es muy fuerte, yo te lo puedo asegurar, Willy. Por otro lado, es mejor que vayamos a buscar el auto. Creo que tu hija debe estar en problemas. A esta altura, cualquier tipo de narcotraficante seguro habrá vendido el cuerpo de tu hija para obtener más drogas. Pero bueno, no nos vayamos con esta situación bajo, Willy. Mejor hablemos del drogadicto de tu hijo. ¡Wow! ¿Cuántas enseñanzas hemos aprendido hoy de ese extraterrestre que también es medio loco y quiere salvar a todo el mundo de caer en las manos de la Fafa? Sí, hablamos de él, de nuestro amigo del planeta Merkak, ese que viene a iluminarnos todas las mañanas con sus enseñanzas. Hablamos de Falf.